Señor, danos tu palabra ahora y habla claramente a nuestros corazones. Señor, te necesitamos. Necesitamos escuchar desde el cielo y estamos confiando ahora en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Pedro, cuarto capítulo. Primera de Pedro, el cuarto capítulo. Preparándose para el fin de todas las cosas. Primera de Pedro, cuarto capítulo. Voy a leer solo unos pocos versículos. Comenzando en el versículo 7, por favor. Primera de Pedro, versículo 4, el comienzo del versículo 7. Pero el fin de todas las cosas está cerca. Bueno, eso es bastante contundente. Se levanta ante su pueblo y en su carta dice, escribe, ha llegado el fin. Él dijo, vivan pues con sensatez y dediquen sus noches a la oración, sobre todo ámense de verdad unos a otros. Pues el amor hace perdonar una multitud de pecados. Gracias, Jesús. Ahora, en Segunda de Pedro 1:14, él acaba de anunciar que el Señor le ha mostrado que va a morir. El Señor le ha mostrado que su tiempo ha llegado. Y así viene a la gente ahora como un hombre moribundo. Él viene como diciendo, pronto voy a estar con mi Padre Celestial, pronto voy a estar con Cristo y voy a darles mi última palabra. Él dijo, quiero que sepan que el fin de las cosas está cerca, está justo al alcance de la mano. Él dijo, bueno, eso fue escrito hace 2000 años más o menos. Pero amigos, si fue cierto entonces, es aún más cierto ahora, al final del último de los últimos días. Y él dijo, te voy a decir lo que Dios espera y lo que quiere de ti. Te voy a decir cómo estar seguro. Les voy a decir cómo prepararse para el fin de los tiempos. Y ya ven, no dice nada sobre la economía, no dice nada sobre la pérdida de casas y tierras, no dice nada sobre la propiedad, nada, dónde poner tu dinero, nada sobre refugio seguro. Y él viene con esto y yo recibí una carta de alguien. Alguien que leyó uno de mis libros proféticos sobre cómo Dios va a mantener su pueblo en la próxima depresión, y él dijo, le escribo a usted, Pastor Dave, en buena fe, y creo que usted es un hombre honesto y justo, y le pregunto, ¿dónde debo poner mi dinero? ¿Algún lugar seguro para poner mi dinero? Porque dijo, realmente si Dios nos está advirtiendo, él no sería un Dios muy bueno si no nos dijera cómo sobrevivir. Y él estaba tratando de ponerme en la mira y dijo, yo quiero saber, no quiero ninguna salida teológica. Él dijo, eso es lo que hacen ustedes los predicadores. Se escapan simplemente diciendo, ora y consigue la mente del Espíritu Santo por ti mismo. Y él dijo, me siento engañado. Yo quería escuchar que Dios seguramente tendría una palabra que decir al respecto. No nos habría advertido a menos que nos diera una manera de sobrevivir. Y yo recibo cartas como esa. Y ya desde que mencioné mi tema, cómo prepararse para el fin de todas las cosas, algunos de ustedes sienten, hermano Dave, tan pronto como anuncio el tema, bueno, el pastor Dave nos va a dar un buen consejo sobre dónde poner nuestro dinero y ayudarnos a estar listos para los tiempos difíciles que ya han comenzado. Y esa es una pregunta buena y honesta. Todos hacemos esas preguntas, pero amigos, esto no va a tener sentido para ustedes hasta que lleguemos a la última mitad del mensaje. Y verán por qué Pedro continúa con este mensaje, ya que él dice que en primer lugar sean sobrios. En otras palabras, no entren en pánico. Eso dice el primer consejo, pase lo que pase. Y hay muchos cristianos en pánico en este momento, quienes lo han creído y testificado toda su vida que el Señor era su guardián. Cantamos Jehová, Jireh, cantamos todas estas canciones maravillosas sobre lo bueno que es Dios y cómo nos va a mantener en los tiempos difíciles. Y hay una naturaleza humana en todos nosotros que responde y nosotros tenemos que ponerla bajo la palabra, tenemos que ponerla bajo el control de la fe. Pero Él está diciendo, sean sobrios, en primer lugar, sean sobrios. Y en el momento que dice, ve a orar, él dijo, tú te preguntas por qué estás confundido, te preguntas por qué estás en confusión, te preguntas por qué estás en pánico y no estás sobrio en esos tiempos. Y él está diciendo que cuanto peor se pone, que cuanto más negra es la noche, más deberías estar caminando en sobriedad y la paz y el descanso del Espíritu Santo. Eso es lo que dice, por difícil que parezca, eso es lo que les estoy diciendo. Dios me lo dijo antes de llevarme a casa. Le estoy diciendo a la iglesia de Jesucristo en mi día y en los días venideros. Van a ser tiempos duros y difíciles. Y Pedro describe que en ese tiempo, las burlas vendrán, los mofadores vendrán. Van a haber aquellos que predican el engaño en nuestras iglesias. Van a ser predicadores de la codicia y el materialismo. Continúa describiendo todas esas cosas que llegarán. Él dice, no entren en pánico, estén en paz al respecto. Y luego dice, ve a la oración. Y amigos, ahí es donde voy cada vez que el miedo trata de elevarse en mi espíritu. Cada vez que hay otro informe de noticias que parece ser abrumador, voy al Señor, me hinco de rodillas, y esa es la respuesta a todos los problemas del estrés. Acabo de ver ayer en el Wall Street Journal que en todo Wall Street ahora tienen una hora entera, y muchos de los líderes corporativos están en yoga y en los conocidos mantras chinos. Y están tratando de calmar su estrés. Y en algunas oficinas ahora es obligatorio que vayas y tomes yoga para que puedas calmarte. Bueno, amigos, tenemos un Salvador. Tenemos una promesa. Y vamos a hacer un testimonio de que sabemos cómo manejar el estrés. Tenemos una pequeña habitación en la que entramos. Se llama el armario secreto de oración. Díganselo al mundo. Aquí hay un mundo. Mirando cristales, esperando que rayos salgan de ahí. Y también hay gente haciendo yoga y citando estos mantras chinos que no saben qué significan. Entonces, digan luego que tienen un armario secreto donde vas, oras y sales fuerte y te van a decir, ¡estás loco! ¡Estúpido! ¿Qué quieres decir con un armario secreto? Bueno, ¿qué sabes sobre yoga? Yo tengo a alguien que me libera de todo mi estrés. Así es. El Rey de Reyes. Me encuentro con él ahí, en ese... ¿Quieres decir que te encuentras con Dios? Sí. Nos encontramos con Dios en el armario secreto de la oración. Y luego él... Continúa, él dijo en el versículo 8, y sobre todas las cosas, por encima de todos los preparativos, por encima de todo lo que piensas sobre cómo sobrevivir en los últimos tiempos, él dijo, te voy a dar una palabra. Este es el problema y tienes que lidiar con esto. Y esto es alucinante al principio. Él dice... Sobre todas las cosas, ten un fuego ferviente, misericordia y amor por tus hermanos y hermanas. Él dijo, lo que está diciendo, ¿saben? Si quieren saber realmente de qué se trata la supervivencia, si saben a dónde Dios está llevando a su pueblo, deben tener este amor incondicional por sus hermanos y hermanas, donde la raza no... Donde no hay barrera en la raza. No hasta que esta iglesia tenga más de 100 nacionalidades de todos los colores y todas las naciones. Y yo quiero que sepan que esta iglesia está bajo ataque por esa misma razón muchas veces. No sería atacada si fueran todos blancos o todos negros o todos hispanos. Hay iglesias como esas y gracias a Dios por ellas, pero esto es algo especial que Dios está haciendo aquí en la ciudad de Nueva York y ha hecho que 100 o más nacionalidades estén amándose unas a otras sin prejuicio racial. Y esto es lo que dice el apóstol. Él dice, Pedro dice, este es el problema en la casa, que hay un amor, hay una salida en el frente, dice Times Square Church, la iglesia que el amor está construyendo. No dice la iglesia que ama su construcción, dice la iglesia que el amor está construyendo. Aleluya. Él dice, la razón de esto es porque este tipo de amor cubre una multitud de pecados. Cubre una multitud de pecados. Ahora, aquí está el problema, y quiero que escuchen muy, muy atentamente. Pablo dijo, si quieres estar listo para lo que Dios va a hacer, porque voy a mostrar en solo un minuto que en los últimos tiempos, y ya revelé mi secreto antes de comenzar a predicar, viene un último reinado del Espíritu Santo y vamos a entrar en eso, y aquí es donde Pablo, quiere decir Pedro, aquí es donde realmente va con este mensaje. Lo que está diciendo, lo que Dios está a punto de hacer, no puede suceder a menos que estas cosas se traten en el cuerpo de Jesucristo. Cualquier acción de prejuicio, cualquier miembro del cuerpo de Cristo, ahora no podemos perdonar a los que pecan en contra de Dios. No podemos perdonar esos pecados, no podemos cubrir esos pecados. Pero Él dijo, no puedo moverme. El Espíritu Santo es, Él va a venir en un gran reino sobre esta tierra. Él dijo, no puede suceder en una iglesia, no puede suceder entre un pueblo donde hay quienes guardan rencor, cuando hay quienes dicen que se aman unos a otros, pero pueden venir y pueden adorar, dicen, soy parte del cuerpo de Jesucristo aquí, y sin embargo, viene semana tras semana y semana tras semana y no han perdonado. No han perdonado a alguien que los hirió, los lastimó. No han escuchado, no han resuelto este problema. Y entonces, simplemente permanece allí día tras día y semana tras semana. Y la Biblia dice, no solo debemos perdonar, sino que debemos cubrir los pecados de aquellos que han pecado contra nosotros. Ahora, puede haber sido una esposa o un esposo, una situación de divorcio, podría haber sido una iglesia, un grupo que te hirió y te lastimó. Podría ser un individuo o un grupo de individuos que te hirió. Podría ser un esposo, una esposa, podría ser una familia. Y hay quienes están sentados en esta iglesia ahora, y lo digo con amor y compasión. Les digo, esto obstaculizará lo que Dios va a hacer en la iglesia. Va a obstaculizar lo que Él quiere hacer en tu vida y en tu hogar. Toca tratar con esto. ¿Hay alguien, cualquiera, a quien te cueste realmente perdonar? Tú dices, bueno, he perdonado, pero no puedo olvidar. Bueno, entonces no has perdonado. La Biblia dice, y este amor que Dios espera de nosotros es tan vasto y abarcador. Él dijo ahora que no solo perdonas, pero haces todo lo posible para cubrir sus pecados. No lo divulgues. Y esto es lo que sucede. Alguien nos entristece, alguien nos hiere, alguien nos rechaza. Y lo decimos en todas partes, hablando por teléfono. Solo tengo que sacar esto de mi corazón. Nunca sabrás lo que me hicieron. Y nombramos nombres y nosotros nombramos lugares. Y vamos, bajamos profundamente en este pozo y luego decimos, yo solo te lo estoy contando para que puedas orar conmigo. Solo te digo esto porque me preocupan y además porque pueden perder el toque de Dios por eso que me hicieron. Deberías estar más preocupado acerca de si tú pierdes el toque de Dios porque no cubriste el pecado. Porque puedo cubrir a cualquiera que peque en mi contra. Yo tengo esa autoridad. De hecho, se me ordena hacer precisamente eso. Y eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo. Este amor. ¿Quieres estar listo para todas las cosas? ¿Estarás listo para la venida del Señor? ¿Quieres estar listo cuando el fondo se cae de todo? ¿Quieres estar listo? Entonces asegúrate de no tener nada que obstaculice el movimiento del Espíritu Santo. Hay algo maravilloso en el camino. No quiero quedarme afuera. Si me has herido, y no lo sé, si hablaste de mí a mis espaldas y me heriste, y no lo admites, yo me alegro de no saberlo, pero te perdono. No lo hago. No puedo nombrar un rencor que tenga contra nadie porque sé lo que sucede. Sé que pierdo la unción del Espíritu Santo y sé que tengo... Tengo obstáculos, tengo un obstáculo en mi vida. Deberías poder sentarte en esta iglesia hoy y repasar en tu memoria de esa cosa que está en tu corazón. Y algunos de ustedes están de visita aquí. Dios también les está hablando. ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién es él o ella al que te cuesta tanto perdonar y sacarlo de tu sistema? Que dice, simplemente no puedo. Hablé con un pastor recientemente. Un grupo de ministros realmente lo lastimó y lo lastimaron de verdad. Yo estaba al tanto de la situación lo lastimaron profundamente. Y yo hablé con él. Dijo, ¿sabes, hermano Dave? Yo he estado predicando durante años, pero simplemente no puedo perdonarlos. No puedo hacerlo. Y él dijo, mi esposa nunca perdonará. Y ella estaba en una amargura profunda. Él dijo, ¿quieren estar listos? Hay un contexto aquí en el que Pedro, un contexto amplio del que Pedro está hablando. Él está viendo venir algo y quiere que la iglesia esté lista. Ahora, si todo lo que quieres es que Dios te dé comida y refugio. Ahora, como padre, quiero eso para mis hijos y nietos. Y quiero que Él provea todas mis necesidades físicas. Él ha prometido hacer eso. Verán, Pedro no fue allí. No fue allí por consejos sobre preparaciones físicas. No fue allí porque, verán, él conocía la pobreza. Sabía lo que era no tener un centavo, una moneda en el bolsillo, porque el único dinero que tenía a veces salía de la boca de un pez. Este hombre tenía una muda de ropa, tenía un par de sandalias. Este hombre había probado la fidelidad de Dios, así que eso no fue un problema para él. Él ni siquiera podía imaginar que los cristianos no creyeran que el Señor proveería. He estado en ese camino, él dijo. Esta es la preparación de la que quiero que hables. Yo quiero que te concentres en, hay un problema aquí. Quiero que mires dentro de tu corazón y debes amar incluso a tus enemigos, dice la Escritura. ¿Saben? Jesús no dio ningún consejo sobre cómo prepararse físicamente, excepto en Jerusalén. Dijo, cuando veas venir el ejército, huye de Jerusalén. No lo encuentras. Él dice, no pienses en el mañana. Sucederá lo que tenga que suceder, y yo voy a cuidar de ti. No te preocupes por lo que vas a comer, lo que vas a beber o con qué te vas a vestir. No lo pienses. No encontrarás a Jesús yendo allí. No encontrarás a Pedro yendo allí. Tú no, el apóstol Pablo no va allí. Ellos habían probado a Dios. Y tú ya has probado a Dios. Has probado que Dios es fiel hasta esta hora. Él nunca te ha fallado y sin embargo te ha sacado de cada situación. Él te ha cuidado financieramente. No estás en la pobreza. Tienes un techo sobre tu cabeza. Tienes comida en tu mesa. Y Él continuará ayudándote. Muy bien, quiero ir. A este asunto del descenso del espíritu. Y este es el contexto en el que Pedro está hablando ahora. Dijo que viene una gran lluvia. Encontrarán eso a lo largo de todo este Nuevo Testamento. Lo encuentran especialmente en los profetas. Hay una profecía en el Antiguo Testamento que ha... Hay un tipo de lluvia y hay una lluvia posterior. La Biblia habla de dos lluvias. Y Moisés le dijo a Israel, él dijo, no puede haber cosecha a menos que haya una lluvia posterior. La primera lluvia, la lluvia temprana, llegó en la primavera y regó la semilla y la cuchilla y la hierba, la formación de esta, pero dije que viene... antes de la cosecha, antes del grano lleno de maíz, tiene que haber otra lluvia. Se llama la lluvia tardía. Ahora, hace años hubo un movimiento pentecostal llamado a sí mismo la lluvia tardía. Ahora, algunos dicen que entraron, no conozco todas las circunstancias o la historia de este movimiento, y dijeron que se equivocaron, pero ellos tenían una verdad, tenían algo del corazón de Dios. Y creo que Él va a restaurar esta verdad a la iglesia de Jesucristo. Moisés dijo que hay una lluvia temprana, pero no puede haber cosecha hasta que haya una lluvia posterior. Aquí está la Escritura. Él te dará la lluvia en tu tierra a su debido tiempo, la primera y la última lluvia. Así que puedes recoger el maíz, el vino y el aceite. Dijo que vas a tener una lluvia que madura la cosecha. Y amados, la lluvia temprana llegó en Pentecostal en el aposento alto. Esa fue la lluvia que regó la semilla de la palabra, que regó el mensaje de Jesucristo y comenzó a crecer y extenderse. Pero ahora, amigos, en los últimos días, cuando el mundo está temblando y la oscuridad densa cubre el mundo, No hay manera de que Jesús venga sin que... Ahora, Él puede venir en cualquier momento, pero promete que habrá un último reinado y dice, pide lluvia en el tiempo del último reinado. El profeta dijo, pide por lluvia. Debes creerle a Dios y pedirle que este último reinado está prometido en las Escrituras y que está por venir. El profeta Zacarías vio el derramamiento del Espíritu en los últimos días. Él dijo, pídele a Dios que reine en el tiempo de la lluvia tardía, y el Señor hará nubes brillantes y te dará lluvias de lluvia, y todos tendrán hierba en sus campos. Todos tendrán pasto, va a haber una cosecha. Dijo que el campo va a estar maduro. Jesús dijo que ahora estaremos listos para la cosecha. Satanás sabe esto. Él sabe lo que está escrito en las Escrituras. Él sabe que hay un tremendo, increíble derramamiento del Espíritu Santo antes de la cosecha. Y Él va a venir contra la iglesia de Jesucristo. Sabiendo lo que viene, vio lo que sucedió en la primera lluvia. Él vio el crecimiento de la iglesia alrededor del mundo. Cada reino y cada lengua y cada nación. Y vio el poder del Espíritu Santo. Él vio lo que sucede cuando el Espíritu Santo desciende. Y así, la lluvia tardía. Satanás sabe lo que está a punto de suceder. Amigos, no hay manera de que el Señor saque a su iglesia de este mundo cojeando y quebrantada y temerosa y simplemente quebrantada en espíritu, mente y alma. No. Él no vendrá y dejará que el Islam se haga cargo de la cosecha, no va a dejar que nadie se haga cargo. La cosecha es suya. La cosecha, dice la Biblia, es el fin del mundo. Y hemos llegado al final de las cosas. Hemos llegado al principio del fin. Ahora, yo no sé cuántos años, no voy a ir a los tiempos proféticos. No sé mucho sobre lo que sucede después de que Jesús venga. No he sido un erudito en eso en lo absoluto, pero sé por lo que estoy leyendo y las Escrituras, y entre más leo, más eleva mi fe. Hay un derramamiento venidero del Espíritu Santo, más allá de Pentecostés, más allá de lo que sucedió en el aposento alto. Pero verán, Pedro sabía lo que tenía que suceder. En los primeros días de Pentecostés tenían lo que ellos llamaban la espera del Señor. Ellos en el aposento alto esperaron en el Señor. Ahora, no estaban esperando solo una fecha del calendario. Pentecostés había llegado plenamente, pero Dios estaba haciendo algo. Él estaba haciendo exactamente lo que Pedro estaba hablando. Tenía que haber perdón. Pedro tuvo que ser perdonado porque hirió el cuerpo de Cristo. Él hirió a cada uno de ellos. Y tenía que haber un flujo de amor en ese aposento alto, y Dios estaba lidiando con cosas. Pedro no podía pararse ahí y ser ungido por el Espíritu Santo. No puede quedarse allí si la gente, más tarde, algunos de los apóstoles, y están Santiago y Juan, que se habían jactado de ser mejores que los otros discípulos, y tenían este orgullo, y están sentados allí. Tenían que ser limpiados, tenían que ser perdonados por el cuerpo de Jesucristo, y sus pecados tenían que ser cubiertos. Esos hombres tenían que ser capaces de mirar a Pedro más tarde, cuando el Espíritu Santo le da la autoridad y él predica de qué se trata el Pentecostés, y no puede haber algo en su corazón como, ¿quién te hizo el líder? ¿Quién te hizo pastor? ¿Quién te hizo? ¿Quién te dio esa unción especial? No, ellos respondieron, no les importaba quién obtuviera el honor. Sabían que el Espíritu Santo estaba allí y que estaban cubriendo. Nadie se atrevía a hablar en contra de Pedro porque Pedro está a salvo ahora en la casa de Dios. Él está entre las personas que no se quejan de lo que Pedro hizo. Nadie está hablando de eso en el aposento alto. Están hablando del Espíritu Santo y están siendo liberados porque son amorosos, son indulgentes y protectores. ¿Entienden a dónde va Pedro? Él dijo, hay un derramamiento del Espíritu Santo, y Él viene solo a aquellos que están preparados. Fueron preparados en el aposento alto. Oh, amigos, todavía creo en la espera al Señor. Sí, el Espíritu Santo fue dado, pero hay algo acerca de esperar en la presencia del Señor, donde se le permite lidiar con estos problemas en nuestro corazón. Y así podemos tener este perdón, y nosotros podemos tener la fuerza y el poder que se requiere para poder perdonar. Se necesita aún más poder y gracia para cubrir el pecado de alguien después de que te haya herido, rechazado o lastimado. Y Dios quiere derramar su espíritu en esta iglesia, como nunca hemos visto. Él quiere salvar a las multitudes. Y Él va a hacer eso, pero primero viene a purgar su cuerpo. Él viene a limpiar. Y no lo está haciendo con una vara o látigo en la mano. Lo está haciendo a través del quebrantamiento y una palabra humilde, un llamado compasivo. No dejes que nada obstaculice la gloria del Señor que viene. No dejes que nada obstaculice el movimiento del Espíritu Santo en tu familia. No dejes que nada, no seas un obstáculo para la obra de Dios y lo que Él quiere hacer. Si perteneces, si adoras aquí en la iglesia Times Square y sientes que este es tu hogar, Dios, ayúdanos a todos, ayúdame, ayuda a cada pastor, ayuda a todos en el coro, en la orquesta, a todos en este cuerpo a poder caminar a través de estas puertas y sentarse aquí y levantar las manos y adorarlo. Y ustedes saben, no hay nada entre ustedes y el Señor, no hay impedimento para que tu corazón esté abierto. Y si has estado pecando, si le has fallado a Dios, entonces vienes a la sangre de Jesucristo. Amigos, la sangre nunca ha perdido su poder, y tengo que creer que nos dará a través del poder de su sangre. La cruz no es en vano. No ha sido en vano. Si no hay un no derramamiento del Espíritu Santo en estos días, ¿por qué hubo un Pentecostés temprano? ¿Por qué hubo una lluvia temprana? Miren todo esto. Todos estos muchos años desde la primera lluvia, la lluvia temprana. ¿Quieres decirme que el Señor, cuando necesitamos más el Espíritu Santo, cuando necesitamos el Espíritu Santo para sobrevivir diariamente, cuando necesitamos el poder del Espíritu Santo para ser su testigo, cuando todo está temblando y la oscuridad está aquí, debemos tener un ancla? El Espíritu Santo viene para revelar a Cristo. Él viene a cavar profundamente nuestros espíritus para hacernos vasijas, hechos dignos por medio de la justicia de Jesucristo. Aleluya. Y lo que Zacarías dijo fue: despierta, iglesia, el Espíritu Santo y la gloria van a caer sobre las naciones. Muchas personas se sienten impotentes, pero amigos, esto no se puede resolver. Esta es una palabra profética y tienen que permitir y pedirle al Espíritu Santo que aumente su fe para creer y permanecer firmes en su palabra. Ageo se encuentra ante personas desanimadas. Están recordando la gloria del antiguo templo. El viejo tabernáculo se ha ido, y ahora Dios está haciendo una nueva obra, y ellos están construyendo un templo ahora. Eso parece tan insignificante para lo que Dios hizo en el pasado. Y están de pie, están llorando, y el profeta Ageo, creo que está en el capítulo, él dice, te veo mirando lo que Dios está haciendo aquí ahora. Dijo que algunos de ustedes vivían, entonces, con 60 a 70 años de diferencia, y algunos de ellos todavía viven, y cuando eran jóvenes vieron la gloria de esa primera obra de Dios. ¡Qué gran trabajo hizo Dios en aquel entonces! Escuchas mucho sobre los avivamientos del pasado, lo que Dios hizo en ese entonces, y toda la gloria que tuvimos, y todas las maravillosas reuniones que tuvimos, y la gente se salvó, y lloramos la mitad de la noche, y eso es maravilloso. Gracias a Dios que tengo esos maravillosos recuerdos escondidos en mi corazón. Y el profeta miró a esta gente abatido, y mirando esto, y él dice, ¿quién ha quedado entre ustedes que vio la casa en su primera gloria? ¿Cómo lo ves ahora? ¿No está en tus ojos en comparación como si no fuera nada? ¿Entienden lo que esto está diciendo? Algunos de nosotros que caminamos con Dios durante años, recordamos los movimientos del Espíritu Santo, recuerden las grandes cosas que Dios hizo, pero el profeta Ageo dice, ahora mírate desanimado y tú piensas que esto no es nada y que somos, solo estamos esperando con celo de que no queda gloria. Y nosotros hemos estado abrumados, abrumados por la oscuridad. Hemos estado tan abrumados con lo que está sucediendo. Nos sentimos abrumados por la furia del diablo. Nos sentimos abrumados por la militancia de la homosexualidad. Y nuestros tribunales hacen leyes con las que no estamos de acuerdo. Y nunca pedimos, y nunca votamos. Y nosotros nos sentimos abrumados con el furioso Satanás entre nosotros. Nos sentimos abrumados por la oscuridad. Abrumados por el pensamiento de haber pecado en nuestro día de gracia. Abrumados por los miedos y las dudas. Y esto es lo que sucedió. Están diciendo en sus mentes, están diciendo, bueno, esto no es nada. No tenemos nada de qué alegrarnos. Dios no está haciendo nada. Esto es tan insignificante. Oh, Ageo, dice Ageo. No temas. Y Dios dijo esto en Ageo 2:5. Mi espíritu permanece entre ustedes. Sí, entre ustedes. Mi espíritu todavía está trabajando. Y luego se vuelve con la gente y dice, les digo, la gloria de esta casa va a ser mayor que la primera casa. La lluvia que viene es mayor que la primera lluvia. Hay mucha lluvia. Así que quita ese ceño fruncido. Levanta las manos santas. Porque la lluvia viene y el espíritu de Dios se mueve. Y no voy a dejar que el diablo me deje abatido. No quiero que mis ojos estén puestos en lo que Dios está haciendo para decir que es tan insignificante. América no ha pecado su día de gracia. El mundo no ha pecado su día de gracia. El avivamiento apenas ha comenzado. La lluvia comienza a caer. ¡Aleluya! Me emocioné tanto anoche, porque estaba leyendo en el libro de Apocalipsis, dice, primero la hoja, luego la mazorca, y luego el maíz lleno de grano. Verán, todo está madurando. Y la Escritura dice, en Apocalipsis 14:15, empuja la hoz y comienza a cosechar. Pues la cosecha de la tierra está madura. Y luego yo continué y leí esto en Apocalipsis 14:14, el versículo anterior al que acabo de leerles, y yo me emocioné mucho. Yo entré en el dormitorio, Gwen estaba de retiro, yo estuve en mi estudio por la última noche. Gwen, estoy gritando por dentro. Y caminé de un lado a otro en nuestro apartamento, aquí en la calle, más abajo. ¡Mirad, viene una nube, con una corona en la cabeza y una hoz en la mano! ¿Qué es una hoz? Esa cosa larga para la cosecha, una guadaña. Tiene una gran hoja afilada donde acabas de cortar la cosecha. Y la Biblia dice, de nuestro Cristo, ¡aleluya! Él no está allí solo esperando que los santos aguanten. Él no está allí sorprendido por la oscuridad. Mirad, él viene en una nube blanca. Digan conmigo, con una corona en la cabeza y una guadaña en la mano. Eso me hace querer saltar. Una corona sobre su cabeza. Digan, una corona en su cabeza y una guadaña en su mano. Amigos, es tiempo de cosecha. En Wall Street, en Bowery, en la zona residencial, el centro, Nueva Jersey, y en toda esta nación y en todo el mundo. ¡Gloria a Dios! Es tiempo de cosecha. Está empezando a llover. ¡Aleluya! ¿Creen en eso? ¿Se pondrían de pie? ¿Ven lo que dice Pedro, amigos? Eliminen todo lo que obstaculiza, porque la gloria viene, como nunca han visto o conocido o experimentado, la gloria del Señor. ¿Y saben qué es la gloria? La presencia manifiesta de Jesucristo. Conoceremos su presencia como nunca la hemos conocido. Lo conoceremos a Él como nunca lo hemos conocido. Y la gente va a estar abierta al Evangelio. Él va a derretir corazones duros y muchos otros los va a atraer a través de la calamidad, donde no tienen otro lugar al que acudir pero a Dios. Y estaremos listos con un mensaje de esperanza y no de desesperación. Ahora, en oración, le pregunté al Espíritu Santo cómo iba a cerrar este servicio, y simplemente el Espíritu Santo me dio a conocer a mí, no sé a cuántos, pero en el balcón, aquí en el auditorio principal, hay algunos de ustedes aquí que tienen un obstáculo. Esta cosa se ha convertido, tiene un dominio estrangulador sobre ustedes, una raíz de amargura, una raíz. Y esa raíz tiene que salir. Está dentro de ustedes y no la quieren nunca más. Quieren estar libres de eso. La han llevado el tiempo suficiente. Y creo que Dios escucha cuando oramos, si estamos de acuerdo juntos, si dos o tres están de acuerdo con respecto a cualquier cosa en la tierra, el Padre Celestial lo hará realidad. Y quiero orar con ustedes, quiero que Dios elimine ese obstáculo, pero ustedes tienen que quererlo, tienen que ser humildes, así es, ser humildes. Sin importar lo que digan los demás o piensen, tiene que haber algo que te levante y diga, quiero salir hoy de esta iglesia libre, quiero poder salir de esta iglesia sin esta cadena que me amarra, sin esta carga. Tú has sentido y visto la agonía. Y si no perdonas, va a venir y todo lo que hiciste vuelve de la misma manera, de una u otra forma, y lo enfrentarás una y otra vez. Así que enfréntalo ahora y deja que el Espíritu Santo te lleve al lugar de la victoria, te libere y conocerás una libertad y un gozo como no has experimentado en mucho tiempo. Canten, ministren para nosotros con una canción y quiero que vengan al altar. Si no conoces a Cristo, puedes venir ahora y Él vendrá y se revelará tu corazón y cambiará tu vida. Si te has estado alejando de Cristo, si retrocediste en tu corazón, sigue a estos que vienen y desde el balcón de allí simplemente baja las escaleras a ambos lados y baja por estos pasillos y piso principal. Vengan, simplemente sé humilde y di, Pastor Dave, quiero que ores por mí, quiero libertad, no quiero llevar esta carga nunca más. Sé que eso requiere mucha gracia, pero es así de importante como la vida y la muerte. Eso es. Solo sigue estos que vienen. Ayúdame a saber que estás cerca. ¿Saben qué está cerca de ustedes en este momento? ¿Saben que Él dijo, mi Espíritu está contigo? El Espíritu Santo no los ha dejado. El Espíritu Santo los trajo al pasillo, al frente de esta iglesia para orar. Esa es la obra del Espíritu Santo. Comienzas allí agradeciendo al Señor por eso. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias por amarme y tratar con mi corazón. Y miren, de esta manera, por solo un minuto, dieron un paso humilde y con valentía para salir y reconocer su necesidad. Ahora están entre amigos, están a salvo en esta casa. Nadie se pregunta cuál es tu problema o con quién estás luchando. Nadie está pensando eso. Solo están ansiosos porque llegues a la victoria, a la paz con Dios. ¿Orarías esta oración conmigo antes de que yo ore contigo, Señor Jesús? Yo me hago humilde y vengo a ti en busca de perdón. Señor, tengo un problema. Tengo esta raíz en mí. Te pido que la saques. Te pido que me perdones y me ayudes a perdonar y cubrir los pecados de todos aquellos que me han lastimado. Señor Jesús, Señor, quiero ser libre. Quiero ser libre ahora mismo. Así que te entrego esto a tus pies. Te lo entrego. Límpiame. En el nombre de Jesús, recibo sanación de todo dolor y que cada raíz sea arrancada. Ahora déjenme orar por ustedes. Señor, sé que escuchas cuando oramos. Sé que escuchas cuando clamamos a ti en nuestra necesidad. Y ruego, Señor, que lo hagas con tu espíritu ahora mismo. Solo muévete en nosotros. Él dijo, estoy entre ustedes. Yo estoy con ustedes. Él dijo, no tengan miedo. No tengan miedo y, Señor, venimos sin miedo. Ahora venimos confiadamente al trono de la gracia y te pedimos, Señor, que nos ayudes a enfrentar esto y digas, ya no lo quiero. No quiero nada diferente a Cristo en mí. Quiero ser libre. Quiero la gloria de Cristo en mi vida. Quiero el derramamiento del Espíritu Santo. Necesito un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Y yo necesito esto de ti ahora, Jesús. Necesitamos escucharte. Limpia y santifica. Cámbianos, Dios, por tu Espíritu. Espíritu Santo, has descendido y estás respirando en esta iglesia. Y estás respirando por toda la tierra. Aleluya. ¡Aleluya! Ahora, simplemente levanten una mano o ambas manos al Señor y digan, yo creo en ti, Señor, directamente desde su corazón. Te creo, Señor, por limpieza y sanidad. Nada entre mi alma y mi Salvador, nada en el medio. ¡Aleluya! Ahora puedes ser libre ahora mismo si recibes por fe la palabra del Señor. ¿Puedes ser libre? Hermanos, con esto cerramos. Somos liberados. Somos liberados por la palabra del Señor, aceptado y creído por la fe. Si esta es su iglesia y si no, si estás visitando desde otro país, si estás visitando desde otra iglesia, simplemente ve a tu pastor y di, pastor, creo que viene una lluvia. Yo creo que hay una gran cosecha. Y quiero ser uno de los primeros en comenzar a orar y creer en esa dirección. Corran la voz. ¡Aleluya! Amigos, Dios está a punto de cancelar todo supuesto avivamiento que viene de la carne. Todo lo falso se está viniendo abajo. Ya no van a poder pagarlo. El dinero se va a agotar y va a ser genuino. No va a haber ninguna estrella. No va a exaltar ningún predicador o evangelista. Va a ser gente común, como tú, como yo. Solo van a ser personas comunes y corrientes, y serán personas que se aparten del camino y dejen que el Espíritu Santo haga su obra. ¡Aleluya! ¡Maravilloso! ¿Le dirían a dos o tres personas a su alrededor que va a llover? ¡Va a llover! ¡Quiero que lo crean!